Democracia. Dícese del poder, kratos, del pueblo, demos. O lo que es lo mismo, el gobierno del pueblo. Desde hace mucho tiempo, esta palabra ha venido a significar muchas cosas, todas diferentes a su significado original. El sistema que hoy en día se llama democracia se define por las elecciones, porque los gobernantes son electos, no porque el gobierno sea del pueblo. Pero por mucho que se pretenda mostrar como el sistema menos malo, debemos recordar que no es un invento nuevo. Este sistema es el sistema de la burguesía liberal que se abrió paso durante el siglo XIX, pero no es el gobierno del pueblo. El Parlamento inglés lleva funcionando siglos y ya desde más de 200 años los parlamentarios veían en el tráfico de esclavos un mal menor por los beneficios económicos que les producía, y así mismo lo expresaron. En el siglo XIX, cuando niños trabajaban en las fábricas cerca de 14 horas diarias, cuando los adultos morían por los peligros de las fábricas o los problemas de insalubridad y hacinamiento, la democracia inglesa también debatió estos puntos y el premio económico seguía siendo la prioridad. Y es que la democracia burguesa nunca fue un gobierno del pueblo, sino un gobierno de la burguesía para la burguesía. Y cualquier mejora, cualquier regulación, no fueron el resultado de unas votaciones, sino de la lucha o la amenaza de revolución popular. Porque el sistema no es democrático, sino burgués. Un sistema creado para el beneficio de una clase dirigente que ya no es dirigente por sangre, eso es verdad, sino por patrimonio, por influencia económica. No podemos engañarnos, el sistema es un sistema burgués y eso ya lo sabían los trabajadores en el siglo XIX. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo la gente comenzó a pensar que celebrar unas elecciones cada 4 años dentro de un sistema burgués era lo que definía una democracia? Cuando tras la Segunda Guerra Mundial, con una Europa en ruinas y un auge feroz de las ideologías que ponían en cuestión el sistema, una parte del socialismo dio un paso al frente, o un paso hacia atrás, según como se mire, y aceptó el sistema burgués a cambio de una serie de concesiones. Fue el tiempo de los socialdemócratas, que por lógica pasaron a ser socialburgueses. Y por supuesto fue el tiempo del estado de bienestar, el gran invento que parecía corregir los males del capitalismo socializando los beneficios. Y la maquinaria propagandística, los grandes medios, la publicidad. Todo aquello que había explotado durante los años de guerra comenzó a hacer su trabajo. Riders on the storm. Into this house we're born. El primer resultado fue la desaparición casi completa de la prensa obrera, a quienes se les retiró la publicidad que permitía el bajo precio de los periódicos. Solo quedó lugar para la prensa burguesa. Y en aquellos años alguien dijo que vivíamos en el mejor de los mundos, que la democracia burguesa era dentro de los sistemas el menos malo, a sabiendas de lo que significaba eso en los años en los que se estaban aireando los horrores de los campos de concentración. En este estado de bienestar ya no había lugar para la lucha de clases, ni para todas esas ideologías ya consideradas del pasado. Era el tiempo del fin de las ideologías. A cambio, la maquinaria publicitaria, al igual que Hollywood, se convirtió en esa fábrica de sueños con la que las gentes de a pie olvidaban quiénes eran y a qué renunciaban. Y ya no había lugar para la lucha de clases. Eso era algo anacrónico, que no tenía sentido en un sistema abierto en el que, aunque unos pocos eran ricos y muchos pobres, el capitalismo regalaba migajas para más o menos todos. Gotta love Claro que unas décadas después, algunos hombres y mujeres de Estado comenzaron a vocear que ese sistema de bienestar no se podía mantener. La burguesía ofreció la zanahoria y ahora se disponía a retirarla lentamente, muy lentamente. Y mientras calaba el mensaje, cada uno a lo suyo, trabajar y callar, no te fíes del de enfrente, vigila, no sea que estés pagando con tus impuestos los medicamentos de ese vago de ahí. Y el mensaje caló, todos orgullosos de la democracia, de un gobierno burgués tras otro, y de fondo los mercados, el sistema financiero, los patrocinadores de los partidos, todo este entramado que hacía de esas elecciones un simple circo, una formalidad. Una mano a la derecha o a la izquierda, ¿pero de qué? No nos engañemos, el sistema no está corrupto porque la clase política esté corrupta o porque no dé la talla. El sistema es esto. No nos engañemos, no se puede esperar una regeneración de la clase política, no se puede esperar una regeneración de la democracia, porque la democracia, tal como está concebida, no puede regenerarse, pues hasta el último de sus engranajes está diseñado para servir a los intereses de los mismos. Seguro que ya adivináis quién es, la burguesía. Recuperemos esa palabra porque sigue vigente. La burguesía. La burguesía. La burguesía.